Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 16 minutos después de las 6 de la mañana, con 20 grados 9 en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Bueno, ganó Boca por goleada, pero pasó algo que no es menor. Comenzaron a insultarlo desde un sector de platea, Angelici, diciendo Boca va a salir campeón, Boca va a salir campeón cuando se vayan, y nombraban a la madre, de los dirigentes de la comisión. Y con eso se mostró que la 12, que está manejada y dominada, porque la 12 siempre es oficialista, manejada por Angelici, no pudo contrarrestar lo que empezaron a gritar en la platea, que ya se instaló en vísperas de las elecciones en Boca, donde también está metiendo mano el Frente de Todos, pretendiendo que se junten para desterrar a los vestigios del oficialismo que tienen nexos con el macrismo. Ayer se completó parte de la fecha de fútbol, pero un episodio no menor ocurrió con el insulto que creció en la platea y se instaló en las tribunas, menos la 12, menos la hinchada de la barra, insultando a Angelici y a la comisión. Boca va a salir campeón cuando se vayan, se acordaban de la madre, de la comisión. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Vamos a conocer todos los resultados del fútbol, de los partidos que se completan en la jornada de hoy, cómo quedó hasta ahora la tabla de posiciones, dónde se amontaron los grandes arriba y dónde algunos se van desarmando. Venimos hace un rato que venimos diciendo que Racing no juega nada y que lo mejor que le puede pasar es que terminen con la película del técnico. El técnico, si se va, entre otras cosas, no solamente él, sino varios que se podrían estar yendo, jugadores también en general de los clubes, es porque no se va a poder pagar en dólares y no van a poder. Ustedes saben que se hacen contratos en dólares y se ponen, mejor dicho, se hacen en pesos y se pone un tope del dólar máximo, ¿no? Bueno, hasta tal precio del dólar te pagamos el contrato. Y como ya todos superaron ese máximo que se puso, entonces los jugadores ahora están con ese tema. Ellos se ponen un ejemplo, vas a ganar tanta plata con el dólar a tanto, y el techo del dólar es tal otro. Cuando se llega a ese techo ya no le aumentan más el sueldo, queda ahí, porque claro, se escapó la moneda y se devaloriza el peso. Eso es fundamental para que efectivamente se vaya a dirigir al Inter, el técnico de Racing, y me parece que es el mejor momento para que se vaya, para que cambie de aire, porque Racing no juega a nada, y entonces, a partir de esa situación, el cambio de aire le va a venir bien a todos, a los jugadores y al propio técnico, y al club, que no va a poder sostener económicamente. Pero no es solamente Racing, eso va a pasar en todo. Vamos a llegar a fin de año, y si Gallardo también tiene una posibilidad de irse a dirigir a Francia, se daría un caso atípico. Los 5 clubes grandes llegarían a buscar técnico cuando termine la primera parte de este campeonato. Vamos a meternos en los resultados, Enrique. Sí, 12ª jornada de la Superliga, que comenzó el sábado con la victoria de Atlético Tucumán de visitante en Santa Fe ante Colón 2-0. Colón jugó con muchos suplentes, habida cuenta que va a jugar la final de la Copa Sudamericana ante el Independiente del Valle de Ecuador. Estudiantes volvió a establecer su paternidad frente a Gimnasia, le ganó en el Bosque por 1-0. Rosario Central se recuperó de manera espectacular, le ganó en Rosario a Godoy Cruz por 5-2, que sigue en caída libre. Y en Mar del Plata, River, que no para de ganar, le ganó al Docili de visitante 2-1. Ayer, lo dicho, Boca, a pesar de los insultos de la gente en contra de la comisión directiva, le ganó 5-1 a Arsenal de Sarandí, y 2 goles hizo el colombiano, el marcador de punta izquierdo, Frank Fabra. Banfield y Unión en vibrante partido igualaron 3-3. Talleres de Córdoba le volvió a propinar una derrota. Newell's Old Boys de Rosario le ganó 1-0. Patronato y Racing igualaron 1-1. Debutó con un gol allí Nicolás Reiniero, el jugador que viene de San Lorenzo. E Independiente le ganó a San Lorenzo precisamente en el Libertadores de América y descomprimió la situación del rojo de Avellaneda, complicando a San Lorenzo. 2-1. ¿Hubo penal? ¿En cuál jugada, Miguel? No sé, ¿hubo un penal para Independiente? Sí, hubo un penal, sí. Bueno, aparentemente mal cobrado, dice un Simes. Mal cobrado, dijo Simes. Simes dice que empezó a hacer ahora un Una situación complicada, hay un enfrentamiento entre Marconi y de Sadra, que ya, bueno, ha tenido muchas bajas en su gremio, se han ido muchos, pues no están de acuerdo con la conducción eterna que tiene el gremio del Sadra, por parte de Marconi, y Federico Beligoy. Marconi lo acusa a Beligoy de que Independiente tiene problemas con los arbitrajes a partir de que se ha metido Marconi, Marconi es hincha Independiente, sí, sí, sí, por fanático eso. Ya de por sí ya anula cualquier opinión, sí, claro. ya no sirve desde ese momento, queda nulificada cualquier opinión que pueda dar Marconi. Ah, puede ser simpatizante, todos los referís tienen un sí club, seguro, pero una cosa es ser simpatizante, otra cosa es ser fanático, es exacto, fanático, exacto. Y además acusar al otro gremio de que está perjudicando Independiente. Claro, sí, me sale en una página, muy la página de internet, de las tantas que hay, sale a hacer su propio VAR, entonces muestra cómo fue un penal mal cobrado, ¿no? Sí, por eso... Yo no sé, el partido no lo vi, así que no sé. Es más que nada, es como porque Miguel Cime obviamente representa al gremio, a la AAA, que es el gremio de Federico, sí, Beligoy, que tampoco es muy claro porque está de los dos lados del mostrador, Beligoy, ¿no? Sí. Pero bueno... La cuestión es que ganó Independiente 2-1 y descomprimió su situación. Yo igual tampoco estoy de acuerdo con que Independiente no te haga una buena campaña porque por culpa de los árbitros. Eso y no recordemos cómo nace Sadra. Sí. Sadra es un invento, no como gremio, sino el hecho de que vaya a dirigir Primera División, porque nucleaba los árbitros de las ligas del interior y demás. Exacto. Cuando los árbitros de la AAA se pudieron difícil, Grondona le empieza a dar oxígeno a... Fue 1992, Miguel, mitad, claro, de año de 1992, la AAA declara una huelga y Grondona realiza la fecha. Yo me acuerdo porque estaba cubriendo ese día Platense Vélez, que dirigió Aldo Muñoz, que ya no, claro, dirige, claro, más. Con referí del Sadra. Exactamente. Y te digo que salieron muchos y muy buenos. Sí, sí, sí, sí. Pero además, ¿sabe cuál es la particularidad de ese día? No hubo ningún inconveniente. Los árbitros no tuvieron ningún inconveniente en esa fecha. Dirigieron todo sin problema. Bueno, se completa la fecha hoy con 3 partidos. A las 19 se presenta el puntero del campeonato, Argentino Junior en Florencio Varela, visita Defensa y Justicia. Y 21:10, 2 partidos. Central Córdoba de Santiago del Estero con Vélez. Y Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó frente a Lanús, que viene realmente en levantada. En la tabla de posiciones, Argentinos con un partido menos, River y Boca con 24, Lanús con 22, Racing 21, Vélez 20, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba 19, Newell's Old Boys 18, que tiene un partido menos, al igual que Independiente, que tiene 17, junto a Arsenal, Rosario Central, Unión San Lorenzo 16, Huracán 14, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Patronato 13, Central Córdoba, Santiago del Estero 12, Banfield 10, Aldo Civi 8, Gimnasia y Grima La Plata 7, Godoy Cruz cierra cómodo con 6, y los tres que se están yendo al descenso a la Primera Nacional son Aldo Civi, con su derrota del sábado, 1-108, Central Córdoba de Santiago del Estero, que juega hoy, 1-0-91, y Gimnasia y Grima La Plata último, con 0-984. Bueno, Caudet, que al principio estaba usando la oferta del Inter para sacar mejor negociaciones en el contrato, lo que fuera, se le complicó todo porque dice que el equipo, el plantel, mejor dicho, no el equipo, ya está, ya dio todo lo que tenía que dar, no le encuentra la forma, hace demasiados cambios, iba ganando Racing 1-0, un partido que era para golearlo a su rival, y de pronto iba a meter un zaguero para defender el 1-0, en el justo momento que se equivoca la defensa de Racing, le empatan, y entonces lo hace entrar el hincha López para buscar la posibilidad de ganar el partido, que en la última pelota Ibáñez, el arquero de Patronato, salva justamente el segundo gol. todo muy lindo en cuanto a las emociones y demás, pero no se puede hacer 5 cambios, 10 cambios, 8 cambios, porque quiere decir que no tiene la menor idea entonces de cuál es el equipo que tiene que estar jugando, porque no le rinden o porque él ya no lo encuentra, por lo que fuere. Entonces va a usar esa excusa para irse, pero la verdad es el tema de los dólares. Y no va a ser el único, Enrique, porque no van a estar todos los clubes en la misma situación. Sí, sí, están todos así. Porque ¿Cómo le van a pagar a los jugadores los imaginarios sueldos, no? Sí. Boca, cuando cerró con su sponsor de la camiseta, el contrato lo hizo en función de $1.70. Hasta 70 le pagan. Sí. Después yo no sé qué van a hacer. Porque... Bueno, Racing también le puso un tope. Sí, no sí, sé pone un tope, sí. Hay que ver. Pero lo que te quiero decir, ¿cómo van a pagar eso? No sé. Porque además se van a encontrar con que, bueno, Boca tiene mucha plata afuera o mucho dinero en la cuenta, Racing también, pero River tiene problemas financieros muy muchísimo graves, Independiente también, San Lorenzo también. ¿Cómo van a hacer para enfrentar entonces las Copas, las Libertadores o lo que fuere? A mí me parece que esto tiene que ser tomado con mucha seriedad por parte de los que organizan este campeonato mal llamado Superliga, este campeonato de fútbol, porque van a terminar jugando los chicos de tercera, ¿no? Y a mí me parece que sería lo más coherente, Miguel. O sea, sí. Ahí se va a ver quién tiene trabajo abajo y quién no. Claro, exactamente, exactamente. Ahí se va a poner en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto hace que Boca no saca un jugador de abajo? Muchísimos años. Claro, compra. Ahora están apareciendo como este chico Capaldo, bueno, Almendra. Por eso. Algunos porque están apareciendo. Aparecieron ahora, ante la desesperación aparecen. En River también, ¿cuánto hace que River, los jugadores que sacó, los vendió? Exactamente, lo que pasa es que ahora River tiene a Ferreira, tiene a Chico Álvarez, Roel Heiser, tiene varios, o sea, bueno, y Gallardo se caracteriza por poner a los chicos de las inferiores. Sí. O sea, así que, bueno, veremos en qué sigue todo esto, cómo sigue todo esto. Es la hora 6:27 minutos, ¿qué partidos faltan para hoy? Tenemos la presentación del puntero del campeonato, Argentinos Juniors, en defensa en Florencio Varela, ante Defensa y Justicia, y después a las 21:10, esto a las 19, y 21:10 juegan en Santiago del Estero, Central Córdoba Vélez, y en el Tomás Adolfo Duco, Huracán Lanús. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, la oposición en Bolivia le dio un plazo hasta esta noche a Evo Morales para que renuncie, porque si no van a ganar las calles en Bolivia. Ojo con este dato, ¿eh? ¿Que se viene otro Chile y otro Ecuador? No lo sé, pero ojo con este dato porque hay una tensión muy fuerte en Bolivia y puede haber problemas muy serios. Ya hubo muertos, ¿no?, la vez pasada. Sí. Ahora, ¿la oposición tiene tanta fuerza en Bolivia como para sacar gente a la calle? A lo mejor también tiene ayuda de afuera, ¿no? Eso sería más posible, porque yo no creo que tenga tanta fuerza como para movilizar al pueblo, porque el pueblo es... Lo que ocurre es que Evo tiene problemas también con algunos sectores internos de los nativos, a pesar de que él es un hombre que surge de allí. Muchos están reclamando que, porque, contémosle a la gente lo que pasó, modificó el nombre del país. Él ya por constitucionalmente no podía ser más candidato, entonces modificó el nombre del país, le puso que Bolivia ahora es plurinacional, no sé cuánto, o sea, al armar una nueva constitución dice, bueno, tengo otra vez derecho a tener 2 mandatos, etcétera, etcétera. Sí, porque es otro país. Claro, porque es otro nombre, otro país, qué sé yo. Entonces ahí se armó todo un escándalo, pero lo cierto es que habría que preguntarse si tiene los votos o no tiene los votos. Si tiene los votos de apoyo o no los tiene, bueno, y ahí aparece una gran duda, ¿no? Si de verdad los votos están o no están. Y lo que se discute es si legalmente no se tenía ya que haber retirado. Por eso lo están diciendo que tiene que renunciar y le dan plazo hasta esta noche. No me gusta lo que está pasando. Bueno, es el avance que está sucediendo acá, en Brasil, en Ecuador, en Chile, de estos muchachos que dependen de las potencias extranjeras. Sí, pero de cualquier forma... sea como fuere la lectura que uno quiera hacer, hay que ubicarse 2 minutos en esa idea, ¿no? Sí. Hay un mandato constitucional vencido, entonces al cambiarle el nombre dice tengo otros dos mandatos más. Después si ganó o no ganó la elección es aparte, pero digamos, ese hecho es el que crea toda esta situación. Dice, ya constitucionalmente no puede seguir siendo electo presidente, ¿no? Claro, no hubo una reforma a la Constitución tampoco. Y qué sé yo, no sé cómo se maneja eso, porque, bueno, ahí hay toda una incógnita. Y por su parte, Morales está diciendo que le pide calma a la gente, que no quiere que crezcan las tensiones y demás. Te repito, no me gusta lo que está pasando en Bolivia. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, fíjate, ya que estamos hablando de los originarios, ¿no? En 1780, un día como hoy, estallaba en Perú una sublevación acaudillada por descendientes de los incas y José Gabriel Condorquí o Tupac Amaru, ¿eh? La primera revolución de reacción contra los españoles y contra la presencia del hombre blanco en estas tierras la hace Tupac Amaru, que en realidad se llamaba Gabriel Condorquí. 1780, un día como hoy. Y hoy es el Día Mundial de la UNESCO. ¿Vos tenés idea por qué? Sí, te puedo contar por qué es el Día de la UNESCO de inmediato, ya te lo digo. Bueno. Solo lo tengo que, bueno, hoy, que buscar porque lo escribí. Bueno, hoy es el Día Mundial de la UNESCO, 6 de la mañana, 32 minutos, 29 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Cada 4 de noviembre celebramos el Día Internacional del UNESCO. El Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un día en el que se pone de manifiesto todos y cada uno de los logros conseguidos por esta organización, es lo que ellos informan. Hay muchos logros que no han conseguido. La UNESCO es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas y Naciones Unidas firmó su constitución el 4 de noviembre del 46. La creación de esta organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los sistemas educativos que se habían visto afectados durante ese tiempo y devolverle a la gente una mejora de la calidad de vida al terminar la guerra. El principal objetivo de la UNESCO es contribuir por la paz mundial y el desarrollo de todos los pueblos, sobre todo aquellos empobrecidos donde es difícil hacer llegar la educación y la cultura. Son la voz de aquellas zonas más deprimidas y necesitadas de la tierra para hacer llegar un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones. Uno de sus grandes objetivos es la alfabetización de la población a nivel mundial y que ningún niño se encuentre impedido de recibir la formación esencial y necesaria para su crecimiento y desarrollo. La organización está formada por un total de 195 miembros y 8 miembros asociados. Cada uno de estos estados tiene delegaciones permanentes en la UNESCO y además de las comisiones nacionales para la UNESCO, el compromiso de cada uno de ellos es de unión y cooperación entre los pueblos. Hoy cumple 73 años de su creación la UNESCO, que como decíamos el nombre completo de la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, mientras el operador busca el famoso gol del Chango Cárdenas de un día como hoy de 1967, vamos a recordar que en la octava vez que se jugaba una intercontinental de clubes entre los campeones de la Copa Libertadores de América y los de la Copa Europea, el Racing Club de Avellaneda logra el primer título mundial para el fútbol argentino un día 4, como hoy, de 1967. El primer partido se había jugado en Glasgow, el otro se había jugado en Avellaneda, y finalmente, para ir a desempatar, ganaron uno cada uno, se juega en Montevideo. Y en Montevideo aparece entonces ese famoso gol del Chango Cárdenas, que cada vez que lo pasamos tenemos miedo de que lo tira fuera algún día, ¿no? Tantas veces que lo repetimos. El 18 de octubre del 67 y el 4 de noviembre del 67 son las fechas históricas para este logro para el fútbol argentino y esencialmente para Racing. Bueno, la verdad es que el partido de ida se había jugado en el Harden Park, en Glasgow, con el Celti ganando por 1-0, a través de un cabezazo que había hecho Billy McNeil, y después el partido de vuelta se juega en Avellaneda, donde Racing logra ir a una definición de un tercer partido. Allí Racing gana 2-1, con goles de Raffo y de Juan Carlos Cárdenas, y luego el desempate con este gol, ocurrido un 4 de noviembre por el Chango Cárdenas, que le daba el primer título mundial al fútbol argentino. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Salud Racing en este día de recuerdos en el primer campeón intercontinental del fútbol argentino, primer título mundial para nuestro fútbol. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. 6 de la mañana, 37 minutos, 20 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Quién es? Hola, sí, Carlos de La Plata de Derrensis. Bueno, veo que el mundo se va mejorando y hasta hace poco teníamos acá en América, teníamos el ejemplo de Chile, hasta que explotó Chile, y ahora tenemos un montón de ejemplos. Evidentemente estamos mal informados, yo tengo una queja para hacerle a APTRA, que estamos mal informados porque hay varios países que tienen gente rica que nos pueden ayudar y nos van a hacer mejorar nuestro estándar de vida como lo tienen sus pueblos. Es decir, yo sinceramente no nos llega cómo participan esos pueblos para nosotros tomar el ejemplo. Es un mandato divino que tenemos para salvarnos. Entonces, lo que nos gustaría saber es cómo viven, cómo comen esa gente, gracias a todos esos próceres que hay por todo el mundo, llevando y trayendo bienes y haciendo participar a la gente. Y nosotros los desaprovechamos. Gracias a todos, beso las manos de todos, que nos van a ayudar a construir nuestro país y que nuestra gente pueda comer. Gracias, de provincia. Hasta luego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Sí, te escucho, Miguel. Dale. Te voy contando algo ya mismo. Se cumplió un aniversario de la muerte de un gran escritor, Ezequiel Martínez Estrada, en el recuerdo. Un hombre un libre pensador conflictivo. Nació en San José de la Esquina, Santa Fe, el 14 de septiembre de 1895. Murió en Bahía Blanca el 4 de noviembre del 64. Escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nobel de Literatura, en el 33 por su obra poética y en el 37 por el ensayo Radiografía de la Pampa. Era miembro fundador de la SADE y fue presidente de esa organización en dos ocasiones, del 33 al 34 y del 42 al 46. En 1960 obtuvo el premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis Funcional de la Cultura, vilipendiado en vida, y aún después de su muerte su obra ha sido reivindicada por grandes autores como Borges, Cortázar, David Viña, José Gintrich, Horacio González, Juan José Sáez, Ricardo Pili y Cristian Ferrer, y escribió una serie de encendidos escritos políticos llamado Catilinarias, que entre ellos se destaca el titulado ¿Qué es esto? De 1956, un texto que es a la vez una crítica y un gran intento por comprender el peronismo. A diferencia de la mayoría de los políticos intelectuales de ese momento, que creían que con el derrocamiento de Perón su movimiento desaparecería, Martínez Estrada sostenía que el peronismo perdurará y la Argentina tendrá preperonismo, peronismo y posperonismo para 100 años más. En 1957 asumió la presidencia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y fue nombrado profesor en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y publicó tres piezas teatrales bajo el título Tres Dramas y el libro El Hermano Quiroga, una biografía crítica dedicada a su amigo Horacio Quiroga, muerto 20 años antes. En 1960 hasta el 62 fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana, donde formó parte de la densa atmósfera intelectual de los primeros años de la Revolución. Conoció al Che Guevara, editó dos libros de discurso de Fidel Castro y estudió en profundidad la obra de José Martí, al que le dedicó tres libros que fueron publicados después de su muerte. Sin embargo, los problemas económicos y de salud hicieron que regresara a la Argentina en noviembre del 62, el día 21, y se radicó nuevamente en Bahía Blanca. Con su salud quebrantada, falleció en su casa el 4 de noviembre del 64 a los 69 años. Desde 1970, sus restos descansan en un mausoleo que custodia una estatua con su imagen en el cementerio de la Bahía Blanca, y uno de sus poemas le sirve de epitafio. Se despertó de repente y se asombró al encontrarse viviendo sencillamente. Ezequiel Martínez Estrada, escritor, poeta, genio y figura de nuestra literatura, odiado por unos y admirado por otros. 6 de la mañana, 43 minutos, 20 grados 9 la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Latino Miguel, buen día. Para saludarte, porque por este recuerdo, por el gol del Chango Cárdenas. Tengo miedo que lo tire afuera. Tantas veces que lo pasaste, dijiste. Sí. Yo te quiero contar que en algún programa mío tengo la charla que le hizo Julio Malvis al Chango Cárdenas cuando vivía, una charla muy amena, recordó todo, cómo fue, toda la historia. Y Julio era de hincha independiente también. Independiente, le dijo. Sí, sí. Repetía los goles míos también por Radio El Mundo cuando hacía... Y después le pasó, recuerdo, por el maestro Fioravanti, le pasó el relato. Sí. Fue muy emotivo porque se puso a llorar Cárdenas recordando ese momento tan... El gol imposible. No, era imposible. Además se jugaba muy brusco, era se porque yo no sé qué comba hizo la pelota. Mira, tanto ese partido como el de Estudiantes de La Plata con el Manchester United fueron partidos muy duros, pero muy duros de pegarse muy fuerte, ¿no? ¿Y qué te parece? Ganar la Inglaterra, ¿qué te parece? Y hizo como lo quiero a Racing porque... Y fíjate que hoy el jugador se tira, lo tocan, se tira y parece que lo hubieran asesinado. Y antes realmente lo achuraban y el jugador seguía, ¿no? No se caía nunca. Era otra sociedad, querido. Te saludo. Bueno, yo como de River y de Racing, porque Racing para mí es como River por Garnet, Perón, Evita, Delio Mar, Kirchner, que quede. Te saludo. Chao. Chao. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, ese día tuve que debutar forzosamente como relator de boxeo. Peleaba Cachazú en el Luna Park. Nosotros hacíamos en Radio Argentina, relator Ortega Moreno y quien habla comentaba. Y no se pudo salir del estadio en Uruguay. Yo pude llegar de casualidad al aeropuerto. Porque a la salida, hinchas de Nacional baleaban a los hinchas de Racing, baleaban, con tiro, de verdad, no de bala de salva, porque Racing había eliminado a Nacional. Y además habían estado toda la noche con los tamboriles frente al hotel donde se concentraba Racing para que no pudieran dormir los jugadores, mientras que los de Peñarol hacían fuerza por Racing, por su tradicional rivalidad con Nacional. Los de Nacional en el estadio gritaban por el Celtic. Fue una cosa muy, muy difícil. Salir de allí, yo recuerdo que me metí en el coche una señora, quien no conocía, le abrí la puerta y le dije, sáqueme de acá, señora, y llegamos a Carrasco, y de Carrasco pudimos llegar, porque estaba, no me acuerdo si estaban construyendo o en refacciones algo en el Jorge Newbery, y nos llegaban a Ezeiza, o sea que de Montevideo a Ezeiza había que ir. Y ese día se vivió algo que nunca había visto yo en el Luna Park. Estaba peleando Cachazú, no me acuerdo quién era el rival, y Fiorentino, el que era el presentador de las peleas en una parte, se metió adentro, en el medio del round, minuto y medio de pelea, una cosa así, y dice, en este momento llega el campeón del mundo. Los boxeadores dejaron de pelear, empezaron a aplaudir con los guantes puestos, todo el estadio se puso de pie, empezó a aplaudir, y era una cosa impactante, de una fuerza increíble, porque además no era un campeonato de Racing, era un campeonato del fútbol argentino. De hecho, cuando Racing llega a Ezeiza y va por la General Paz, la bandera de todos los clubes recibiendo a Racing, ¿no? ¿Miguel? Sí. Hay que recordar que el aliento de la gente de Nacional para con el Celtic era porque Racing le ganó la final de la Copa Libertadores al equipo uruguayo. Por sí. Eso ellos apoyaban al Celtic en ese momento, ¿no? Sí, en Chile, ¿no? Exacto. Sí. Sí, pero además de eso, por eso digo, era todo muy... muy puntual. Y Marino, que había sido el referí uruguayo que había dirigido la revancha en Avellaneda, se lo cuestionó porque puso la cancha, la inclinó a favor de Racing, ¿no? Mirá cómo era la cosa, ¿no? Sí. Si los referí europeos jugaban para Europa, los de acá jugaban para acá. Entonces yo le pregunté a Montevideo, le digo, Marino, ¿usted no se equivocó en Avellaneda? Y dice, a mí no me importa, era un equipo americano. Una cosa de loco, ¿no? Sí, pero además, Miguel, hay que recordar que en aquella época los equipos que se enfrentaban los equipos americanos de América del Sur con los de Europa. Eran muy fuertes los equipos europeos. No es como ahora que usted tiene tres o cuatro que son fuertes. En aquella época eran todos muy difíciles. Igual, difíciles. El Real Madrid jugó una final con Peñarol y lo goleó, ¿no? Sí, claro, por eso. Independiente cuando jugó con el Inter. Ahora, no era fácil ganar esa copa. Esa copa sí realmente era... la Copa Intercontinental verdadera, la que todos conocemos. Esto que han inventado el Mundial de Clubes realmente no tiene nada que ver con aquellas copas que realmente era muy complicada ganarla. Sí, además, recuerdo que en el partido de Estudiantes de La Plata, Estudiantes después lo elimina Racing en el Estadio San Lorenzo y llega a la final intercontinental también Estudiantes, y en aquel partido con el Manchester, todo el estadio gritando Animals, en la misma referencia a lo que había hecho Ratín jugando por la selección argentina cuando se sentó en la... que lo habían expulsado, se sentó en la alfombra de la reina, ¿no? Bueno, todo el estadio gritándole Animals a Estudiantes de La Plata, y los jugadores de Estudiantes de La Plata se abrieron paso a trompada limpia, por la platea de Manchester para venir a hablar a las radios argentinas. Todavía algunos vestidos de jugador, con zapatos de fútbol, que yo no sé cómo se mataron esas escaleras, ¿no? Es decir, era una batalla, realmente. Acordate lo que pasó en la cancha de Boca con Mini, con todos los jugadores, que Onganía mandó poner preso a los jugadores estudiantes, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, fue terrible. Fue un partido en el cual, bueno, terminaron todas a las trompadas, ¿no? Poletti, bueno, un montón de jugadores que terminaron realmente, aparte se pegaron ese día en la cancha, que fue terrible. También y me gustaría... y en la cancha Independiente, el día del Inter, con sí, un gol de Sarti, que estaba en el arco... Gol en contra del arquero del Inter, sí. Exacto. Bueno, ese día, peligrosamente, en el viejo estadio Independiente, pero peligrosamente, arriba de la visera, había radios transmitiendo, porque sí, ya no había espacio donde ponerla, sí, y había gente arriba del techo de la visera, que yo no sé cómo no se cayó. Sí. Bueno, Sarti se mete adentro del arco con la pelota, en realidad fue muy discutido, porque los brazos de Sarti estaban afuera, y la pelota podía haber estado en la línea, pero Sarti se resbala, se va para atrás, y dan el gol, y bueno, anda a discutir después si estaba dentro o afuera, ¿no? Seguro. Ah, y sería bueno, Miguel, que cuente, como me contaba el otro día, la anécdota del partido de Manchester y Estudiantes, que en el cual usted tuvo la posibilidad de hacer 6 horas antes y 6 horas después de aquella victoria del equipo Pincha allí. Eso fue por Radio Porteña, lo que es hoy Radio Continental. Nosotros hicimos una previa muy larga, 6 horas antes. La Plata era una telefonía, la radio, y 6 horas después, una cosa que los ingleses nos echaban y nos empujaban, y se váyanse de acá, ¿cómo va a estar transmitiendo hasta ahora? Ustedes sí, tienen que ir, ¿no? Bueno, muy loco todo, pero, y el entonces presidente, el dictador Onganía, estarían escuchando esa radio en la Casa de Gobierno, por el escándalo que habíamos hecho previo, mandó un telegrama para saludar a los jugadores estudiantes, por la radio nuestra, y se lo tuvimos que leer a los jugadores. Lo cierto es que ese día, cuando llegamos al mediodía, nos llevaron a conocer el estadio. Y llegamos al estadio, y claro, no podían entender que una radio de Buenos Aires quisiera transmitir 6 horas antes, no le cabía en la cabeza. Entonces, con la persona que teníamos que hacer la transmisión, le digo, mira, yo me quedo en el estadio. Ahora que nos van a llevar a conocer el estadio, yo me quedo escondido en algún lugar porque de acá no vamos a poder entrar. Y eso hicimos, nos escondimos atrás de una columna, se fue toda la gente que nos había llevado a conocer el estadio, a todos los periodistas, la delegación y demás, éramos 30, 40 personas, y nos quedamos atrás de una columna, nos quedamos adentro del estadio para poder transmitir. Después el asunto era conseguir la línea, cuál era de todas esas líneas las que correspondía a nosotros. Y no encontramos que dijera Radio Porteña, por ahí había una que decía Portina, y digo, debe ser esta. Y probamos esa línea y efectivamente era la línea de la radio, ¿no? Por accidente pudimos encontrarla, porque la verdad que si no lo quedamos sin transmitir. En una época en la que no era nada fácil transmitir. No, pero además, no, muy, muy loco, porque no era como el satélite de ahora, sino que uno tenía un retorno donde uno estaba diciendo, estamos en Londres, y cuando terminaba de decir estamos en Londres, o en Manchester, estamos en Manchester, y uno escuchaba de vuelta, estamos. O sea, terminaba de decir Manchester y escuchaba estamos. O sea, pero había un delay impresionante, uh-huh, era muy difícil trabajar. Sí, sí. Y además de no sobreponerse con el locutor y demás. Bueno, lo cierto, ese día fue cuando Muñoz dijo, me pegan con el paraguas, ¿no? Exacto. Yo estaba al lado, yo de sentado, y en realidad se paró 3 veces, y un inglés lo sentó, le tocó el hombro y le dijo, siéntense, así estamos. Porque no veía el inglés atrás. Muñoz empezó a gritar, me pegan con un paraguas, un escándalo, sí, famoso, como que lo habían agredido. Pero en realidad el inglés, como nosotros nos parábamos, cada vez que atacaba estudiante nos parábamos todos, entonces no teníamos cabina, estábamos todos sentados. Al aire libre, claro. No, sí, al aire libre, pero bajo techo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero son cosas de muchos años atrás, eso fue en el año 68, imagínate. Uh-huh. Es la hora 6:54 del año 2019. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como hoy de 1831, las tropas comandadas por Facundo Quiroga vencían a las del general unitario Gregorio Aráoz de la Madrid en la batalla que tuvo lugar en la ciudadela de Tucumán. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En el 2014, un día como hoy, fallecía Enrique Olivera, el político argentino, aquel que habían acusado, ¿te acordás, Diego?, de que lo habían acusado de una maniobra y sí, que no era verdad, que no era cierto, ¿te acuerdas? No era cierto, era muy amigo mío Enrique, tomábamos café ahí en la esquina de Luis Mayacampo, de cómo se llama, de la avenida que está pegada al Alto Palermo y Corrientes y Santa Fe, justo en la esquina al lado de la casa de Charlie García, él vivía al lado. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 20 grados 9 de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a meternos en un ratito en las noticias, pero queremos decirle que hoy es el aniversario también del fallecimiento en 1913 de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero argentino. Y por eso se llama Huergo, una de las calles importantes de Buenos Aires, en el Bajo. Y en 1937 fallecía Eduardo Holber, el naturalista y escritor también de nuestro país. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. En el centenario del nacimiento de Eva Perón, primer resumen de noticias antes de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 4 de noviembre, día de la felicidad del hincha de Racing, cuando saliera campeón intercontinental. La academia se concretaba entonces un día como hoy de 1967 en el primer campeón mundial del fútbol argentino. Racing había logrado ser el primer grande del fútbol que lograba 3 torneos seguidos, también el primero que ganó la Supercopa, y ahora, consiguiendo este torneo, consigue 3 halagos, que es el único equipo en el ser el primero en hacerlo. Los 3 campeonatos en la era profesional seguidos, la Supercopa luego de la Copa Intercontinental y la Intercontinental. En la era amateur, Racing tiene la friolera de haber ganado 11 campeonatos seguidos en el fútbol argentino. 4 de noviembre y el Chango Cárdenas, que quedará históricamente instalado como el autor del gol de la Copa del Mundo. El equipo rival era el Celtic de Glasgow, Escocia, con una camiseta verde y blanca a rayas horizontales, tipo camiseta de rugby. La temperatura máxima estimada para hoy en la ciudad de Buenos Aires será de 27 grados con algunas lluvias aisladas. La actual a las 6:59, 20 grados 9 décimas. El presidente electo se encuentra en México, donde se reunirá a las 2 de la tarde hora de nuestro país con el presidente mexicano López Obrador, y tendrá también un almuerzo con la octava fortuna del mundo, Carlos Slim, y luego a la noche cenará con 10 empresarios fuertes del mundo económico mexicano. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, con lluvias aisladas y una tarde-noche seguirán las lluvias. La temperatura actual es de 5 grados, la máxima llegará a 9 y ya está en Buenos Aires la Virgen de Luján, que sirviera 35 años atrás para ser entronada por las tropas argentinas que recuperaron el archipiélago en poder del pirata inglés. La ceremonia de devolución de la imagen de la Virgen de Luján se hizo el miércoles en la audiencia papal que se hace los miércoles en Roma, y allí el vicario castrense argentino y el vicario castrense inglés intercambiaron la imagen, porque también se le regaló a Inglaterra una imagen similar de la Virgen de Luján para que sea lucida en las iglesias católicas de aquel país, donde mayoritariamente no lo son. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, el cielo está cubierto con neblinas y nevadas. La temperatura actual es de 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados bajo cero. Mauricio Macri, muy cansado de la gira del Sí se puede, que no se pudo, se tomó vacaciones en Chapalmalal. Hoy reanuda la actividad y en el Centro Cultural, en el ex correo, del que todavía la familia Macri no pagó lo que debía, se reunirá con todos los funcionarios que van a salir el 10 de diciembre para decirle que se quiere poner al frente como líder. Pero ya salió a cuestionarlo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, diciéndole que no va a haber un solo líder de la oposición. Base Esperanza, mañana con cielo cubierto y probabilidad de nevada. La temperatura actual 4 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrado. En la base Carlini de la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero, con cielo cubierto y nevada. Base Orcadas, 3 grados de temperatura en este momento, con el cielo nublado y mejorando durante la mañana. La temperatura máxima llegará a 2 grados sobre cero en la hora 7:02 minutos en el territorio nacional. Base Belgrano 2, mañana ligeramente nublado con vientos moderados del sudeste. La temperatura actual 10 grados bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. Y llega la temperatura de la base San Martín, actual mínima 2 grados bajo cero, con una máxima de 3 sobre cero, nubosidad variable con vientos muy fuertes. Un freno a los negocios, se aprobó la expropiación de la península de Magallanes. La legislatura de la provincia de Santa Cruz dio luz verde al proyecto de expropiación de la península de Magallanes frente al glaciar Perito Moreno y puso freno a una posible especulación inmobiliaria en la zona protegida. La Cámara de Diputados de aquella provincia aprobó un proyecto de ley presentado por el diputado Claudio García del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la provincia de las tierras que están enfrente del Perito Moreno, que son dos lotes de la península de Magallanes, cercana al glaciar Perito Moreno, que se trata de las fracciones K y M, ubicadas en el lote 152, matrícula 1399 y 1400 del departamento 3 del lago argentino, y que totalizan 500 hectáreas. Los mencionados inmuebles se encontraban actualmente afectados por un proceso de subasta judicial, determinando que se tramita esa acción en el Juzgado Nacional de Primera Instancia, en lo correccional número 15, Secretaría 31 de la Ciudad de Buenos Aires. La zona en cuestión fue deseada por diversos intereses inmobiliarios y emprendimientos turísticos. Cabe señalar que a menos de 1000 metros se encuentra el exclusivo ex-hotel Los Nosotros, por ende, una ubicación privilegiada frente a la península del glaciar Perito Moreno. El objetivo de esta expropiación es la adquisición de esas tierras a favor de la provincia de Santa Cruz, la que luego serán administradas por el Estado. Todo esto es consecuencia de una quiebra que tuvo un empresario que en los años 90 hizo buenos negocios en la época del menemismo. Se trata de David Habib, quien se decretó en la autoquiebra, y entre las quiebras figuraban estos dos lotes frente al glaciar Perito Moreno. la página deportiva. Y hoy se completa la 12ª fecha del fútbol de primera división con 3 partidos. A las 19 se presenta el Florencio Varela, el puntero del campeonato argentino junior, visitando a Defensa y Justicia, arbitraje de Mauro Villano, el equipo de Mariano Sosa, Defensa y Justicia con Unzain, Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Delgado, Castro, Diego Rodríguez, Loaiza y Neri Cardoso, Fernando Márquez y Nicolás Fernández. El equipo, el puntero del campeonato argentino junior que dirige Diego Dabove con Lucas Chávez en la valla, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez, Francis McAllister, Vera, Matías Romero y Damián Battaglini, Gabriel Auche y Santiago Silva. Los otros dos partidos que completan la fecha 12 de la Superliga son a las 21:10 los dos partidos. En Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Vélez, arbitraje de Silvio Truco, y en Parque de los Patricios, el Tomás Adolfo Ducó, Huracán frente a Lanús, arbitraje de Nicolás La Molina. En lo que tiene que ver con el Mundial Sub-17, volvió a ganar el equipo de Pablo Aimar. Argentina le ganó a Tayikistán por 3-1, con 2 goles de Franco Orozco y 1 de Matías Godoy, y se clasificó a instancias de octavo de final de este certamen. El primero, quedó como primero España, que también había superado a Camerún por 2-0, y de esta manera fueron Argentina y España los clasificados a octavos de final. También por esto, por el grupo E. Por el grupo F, ayer Paraguay le ganó a Italia 2-1, y México hizo lo propio con Islas Salomón por 8-0. Italia clasificado con 7 puntos. Paraguay clasificado con 7 puntos, Italia con 6, México con 4, los 3 clasificados a octavos de final, que quedarán Argentina-Paraguay. Exactamente, los octavos de final se componen de la siguiente manera: mañana martes 16:30 Angola-Corea del Sur, y a las 20 Nigeria-Holanda. El miércoles 16:30 dos partidos: Japón-México, España-Senegal. A las 20 los otros dos partidos: Brasil-Chile, Francia-Australia. Y los últimos dos partidos de octavo de final se juegan el jueves 16:30 Ecuador-Italia, y a las 20 Argentina con Paraguay. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, ya tenemos campeón en la Fórmula 1 cuando restan 2 pruebas para completar el calendario 2019. Lewis Hamilton terminó segundo en Austin, en los Estados Unidos, en el Gran Premio de aquel país, detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas, y se consagró campeón por 6ª vez de la Fórmula 1. Completó el podio el holandés Max Verstappen con Red Bull. De esta manera, el campeonato quedó en poder de Lewis Hamilton con 381 puntos, siendo escoltado por Valtteri Bottas con 314, y Charles Leclerc, el piloto monegasco, con 249. El piloto de Ferrari terminó tercero. Hasta ahora puede mejorar su posición en las dos fechas que quedan. De esta manera, en la Fórmula 1, el máximo ganador hasta ahora es Michael Schumacher, el alemán, con 7 títulos. Ahora Lewis Hamilton tiene 6, nuestro Juan Manuel Fangio 5, Alain Prost y Sebastián Vettel 4, Brabham, Stewart, Lauda y Nelson Piquet con 3 los siguen. Y en cuanto al campeonato, a lo que tiene que ver con el automovilismo local, Mariano Werner se impuso en una nueva fecha, la anteúltima del turismo de carretera disputado en La Pampa con Ford. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet. Tercero, Jonathan Castellano con Dodge. De esta manera quedó como puntero del campeonato Mariano Werner. Y la última fecha se va a realizar el próximo 1 de diciembre en el Autódromo Centenario de Neuquén, donde se va a conocer el campeón de la temporada 2019 del turismo de carretera. Con fecha 1 de noviembre, la Comisión Interna de los Trabajadores y Trabajadoras de Mondelez, Planta Pacheco, rechazan enérgicamente las suspensiones de entre 350 y 400 trabajadores por 6 meses, y que van a cobrar el 90% del salario que la empresa pretende hacer a partir del mes de diciembre. Los directivos aducen una baja en la producción y quieren hacer de pagar los platos rotos a los trabajadores, dice el comunicado de la interna de la empresa. A su vez, la misma dice que tiene una amplia resistencia de los trabajadores y llaman al conjunto y al pueblo en general que estén atentos por estas maniobras de los empresarios. Mondelez, empresa de capitales norteamericanos, que todos estos años se ha beneficiado con la política de Macri, deja fuera de la planta a los trabajadores que producimos, y ahora tiene que bancar y suspender a la gente por el cambio de política que se va a producir en el país, de acuerdo al comunicado de la interna de los trabajadores de Mondelez Pacheco. Dicen que también aguardan el apoyo del sindicato, que tiene que dar una explicación en el tiempo y en la forma, apoyando esta medida de los trabajadores, que están en riesgo de suspensión de 400 trabajadores por parte de los norteamericanos de la empresa. El miércoles no habrá funcionamiento normal de los bancos porque es el día del bancario, por lo tanto no habrá actividad económica y bursátil. Es ahora 7:10 minutos, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy y hasta nuevo aviso el próximo jueves no funciona Palomar por obras que están realizando en ese aeropuerto donde bajan las low cost, que lo harán a partir de hoy entonces en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es la hora 7:11 minutos, Carbone. Quique Villanueva, pionero del rock nacional en el recuerdo. Enrique Quique Sapia Villanueva nació en el barrio de Floresta, en Buenos Aires, el 29 de septiembre del 42, y falleció en la misma ciudad el 4 de noviembre del 97 a los 55 años. Cantante que alcanzó gran fama durante las décadas del 60 y 70 como vocalista de la banda Los Náufragos. Cursó la primaria en el barrio de Floresta, en el colegio Emilio Jiménez Apiola de la calle Joaquín B. González 180, comenzó el secundario y lo abandonó, cambiándolo por su vocación por la música, que nació cuando su abuela le regaló su primera guitarra cuando era un niño. Villanueva saltó a la fama a las fines de la década del 60, integrando el grupo Los Náufragos, junto a Gustavo Alessio, Guillermo Simadevila, Rocky Nilsson, Leopoldo González y Jimmy Arce, y bajo la producción del también músico, cantante y compositor Francis Smith. Junto al grupo popularizó las canciones de Francis Smith, De boliche en boliche, Zapatos rotos, Vuelvo a naufragar, Te quiero ver bailar, Otra vez en la vía, Yo en mi casa y ella en el bar. La banda que dio origen a Los Náufragos se llamó primigeniamente Los Vikings. Con la banda participaron en películas como Nacido para cantar, con Violeta Rivas y Enrique Guzmán, y después de un tiempo Quique se separó del grupo y comenzó su carrera como solista, donde obtuvo éxitos y fracasos. En ese tiempo alcanzó popularidad y difusión en Latinoamérica y en las comunidades latinas estadounidenses, lo que le permitió hacer muchas giras. Durante sus últimos años de vida creó un club de fútbol al que bautizó Atlético Cube Corta, Atlético Quique Villanueva, y dirigió una fábrica textil. Villanueva falleció el 4 de noviembre del 97 en el Hospital Pirovano de Buenos Aires, víctima de un cáncer que lo aquejó varios meses, y sus restos mortales descansan en el Panteón de Sadaic del cementerio de la Chacarita. El querido Quique Villanueva en el recuerdo, con Los Náufragos, donde él era la primera voz, de Francis Smith, Zapatos rotos. Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. zapatos rotos, con esa pata a dónde va. Voy con rumbo a nuevo mundo, pero amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, por esa hueso que la cuesta. Lo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca, ya me acerco a mi destino. Queda poco por andar, si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falda a dónde van. Voy con rumbo a nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre esa hueso que flaco está. Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 7:17 minutos, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes, subterráneos y premetros sin mayores novedades. Aeropuerto de Seiza y Jorge Newbery funcionan con normalidad. Y reiteramos, el Palomar cerrado desde hoy hasta el jueves. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a recordarles a todos que la actividad económica sigue en caída libre y que los datos que se van acumulando, más allá de saber que este gobierno termina, son muy graves porque permanentemente son negativos. Y todos los días hay números en contra de la sociedad en su conjunto, y además de la estampida de precios que, sin ningún tipo de motivos, han efectuado varios empresarios y varios comerciantes. La verdad es que cuando uno se da cuenta que estamos frente a un cambio de gobierno y que por las dudas se remarca, y que por las dudas y el precio de dólar marcan los alimentos que consumimos los argentinos, cuando no son productos exportables, sino que son productos de consumo nacional, estamos ante una verdadera campaña de agio histórica, hecha por nuestros empresarios y sobre todo por los deformadores de precios que son las grandes cadenas. La verdad, esto tiene ya varios años, no es nuevo, pero en la salida del macrismo esto se ha acentuado de forma fatal. Ustedes fíjense que el precio de la harina, que ha variado notablemente, la están cobrando como si la estuvieran exportando, es decir, cobran la harina que se consume en la Argentina al precio de exportación, como si esa harina, si ellos no la vendieran las panaderías de aquí, la pudieran exportar, y esto no es así. O sea, hay un saldo exportable y hay una parte que se consume localmente. Bueno, ese precio local lo venden al mismo precio que si lo estuvieran vendiendo al exterior. Y entonces el kilo de pan en nuestro país, en el país del trigo y en el país de la harina, vale lo que vale. Las ventas en los comercios volvieron a caer en octubre. Desde el año 2015, que están en caída libre desde que asumió Macri. Lo informó la Confederación Argentina de Medianas Empresas, CAME. Lo que va del año, en total lleva acumulado una baja del 12,5% respecto a igual periodo del año 2018. Las ventas de los comercios minoristas retrocedieron por décimo mes consecutivo, un 10%, promedio en octubre, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el dólar, que tiene que ver, piensen ustedes, repito, lo que venden los comercios minoristas sobre el precio del dólar. ¿Qué tiene que ver? Tiene nada que ver. Pero así se informa, ¿no? A causa del proceso electoral, ¿qué tiene que ver las elecciones con que yo cambie el precio? Ahora, si lo que está vendiendo comienzos minoristas son cosas importadas, y probablemente le cambie el precio. Pero si vende cosas nacionales, ¿por qué le va a cambiar el precio? Bueno, todo esto que es una gran mentira, desde entonces, octubre, mes en que saltaron las ventas por el Día de la Madre, siempre tuvo una caída el consumo comparado al año anterior. De esta forma, en 10 meses del 2019, las ventas minoristas acumularon una baja del 12,5% respecto a igual periodo del 2018. En los locales de venta directa al público, el retroceso fue superior al promedio, debido a que en septiembre la caída fue del 11,5%. En la modalidad online, lo que se vende por teléfono, por lo general, o por internet, las transacciones subieron el 1,5%. Hubo sectores de indumentaria donde el comercio electrónico del mes creció el 16,1% anual. Sí, pero ¿saben cuál es el que creció? No el textil que fabricamos nosotros, sino el que importa a la gente, lo compra importado. Lo mismo, muebles, decoraciones y textiles para el hogar, donde ascendió al 18,9% anual de esta modalidad, o sea que se siguen comprando afuera. A pesar del resultado negativo de septiembre, los negocios mantienen buena expectativa para el fin de año. En promedio se espera un aumento del 9,1%. Bueno, a ver, venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la única solución es la impresión de billetes y ponerle plata al bolsillo de la gente, que fue lo que dijo en campaña el candidato, ahora presidente electo, y esto se hace de una manera sola, es decir, se emiten billetes, y esos billetes tienen que venir por la vía de sueldo y por la vía de jubilaciones, porque inmediatamente la gente se danza al consumo, pero también hay que hacer control de precios. O sea, no se puede ser generoso que solamente haya un pacto de envergadura para que los precios no aumenten y demás. No, tiene que haber control de precio, porque aún con todo el poder político que tuvo Perón en su segunda presidencia, tuvo que poner control de agio, porque es un mal que está enquistado en nuestra sociedad, el aumentar por las dudas, vamos a aumentar porque total, así yo aumento y me cubro. Y entonces, en lugar de trabajar y vender, después pasa lo que estamos hablando. Esto es como cuando uno va a veranear, y entonces va a cualquiera de los balnearios nuestros de la costa argentina y encuentra las carpas de los balnearios vacías. El año pasado estaban cobrando 1.600, 2.000 pesos por día para usar una carpa. Entonces usted le preguntaba a los carperos, ¿y por qué es esto? ¿Y por el precio que se cobra? ¿Y no les conviene cobrar 600 o 500 y tenerlas ocupadas? Y sí, pero los concesionarios parece que no lo entienden. Entonces la gente, ¿qué hacía? Se iba con su sillita, con su heladera portátil, a las playas públicas. Es decir, han destrozado el concepto del trabajo. Es trabajar menos para ganar más. O si tiene que tener 74 metros de rollo de papel higiénico, pongámosle menos, y entonces abaratamos el rollo pero le ponemos menos. O al hilo de coser, hagámoslo que no sea tan duro, y si se corta y se rompe no importa, porque entonces, ¿saben qué termina? La gente compra las cosas importadas. ¿Por qué tenemos ese concepto y esa deformación industrial y comercial en la Argentina? Bueno, esto es un problema que somos hijos del rigor. Y si no se pone un control de precios, no va a funcionar ningún pacto, porque no tenemos voluntad de que funcione, porque todo lo destruimos y porque todo lo hacemos en esa fase especulativa. Yo me salvo, total, el que viene atrás no me importa. Y resulta que ese verdulero que aumentó inescrupulosamente y vende el tomate a 90 pesos el kilo y la semana anterior a 45, si usted se lo deja en el cajón y no lo compra, dos días después se le echa a perder y lo tiene que vender más barato, porque si no, no lo puede consumir. Ahora, eso no lo hacemos. 90 pesos, qué caro, deme un kilo. Bueno, entonces hay una complicidad también del consumo. Es decir, nosotros no tenemos conducta para domesticar al que cobra lo que quiere. No lo tenemos. Por lo tanto, somos consumidores compulsivos aún cuando nos están robando. Me parece que esto es un tema grave para el futuro, por cualquier pacto social que se quiera establecer. Es la hora 7:25 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, si me permitís, vamos a leer la editorial que publicaste en la página de Rensis ayer y hoy en Facebook, este domingo. Pero lo tenemos a Torrici en línea, ¿por qué no hablas con él y después leo la editorial? Yo, como quiero. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Qué pasó con Colegiale que le ganó a Flandria? Y ganó Flandria 4-2, Miguel, pero por lo que me contaron... ¿No se puede jugar de vuelta ese partido? Mirá, por lo que me contaron, no se puede jugar de vuelta, pero no, por lo que me contaron... Fue un partidazo. Hay un oyente que se queja de vos, que no le das información de Flandria. No, siempre, y no, además, se queja de... Y además me gasta a mí, a pesar de que me debe... ¿Pero la sede no lo pagó? No lo pagó nunca. Claro, pero se queja de lleno, Miguel. Bueno. Te decía que Flandria le ganó bien, 4-2 a Colegiale, pero por lo que me contó Alejandro Schiaffino, verdadero partidazo de ida y vuelta, con muchas situaciones de gol en ambos arcos. Pero lo hicieron ellos. Sí, ganaron ellos. Por eso habría que jugar de vuelta, a ver si lo hacemos nosotros. Bueno, Old Boys empató 1-1 con San Martín de Tucumán, sexto empate de la llegada de Pepe Romero en la vuelta a la entidad de Floresta. Estudiantes de Buenos Aires perdió 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto, perjudicado los Estudiantes de Caseros por el arbitraje. Un fin de semana plagado de arbitrajes muy malos, donde hay clubes que se quejan porque son perjudicados, ¿eh? Tienen que tomar nota en AFA de esto. Estudiantes de San Luis le ganó 3-1 Olimpo. Quilmes perdió 2-1 con Almir. Brenda Drogué perdió 1-0 con Chacarita. En Carlos Casares, Agropecuario Argentino empató 2-2 con La Planta. En Mendoza, Ignacia le ganó 1-0 a Santa Marina. De Tandil, Belgrano de Córdoba empató 1-1 con Chicago. Defensores de Belgrano le ganó 3-0 y dio la nota, a Sarmiento de Jurín. Barraca Central le ganó 1-0 Independiente Rivadavia. Se quejó y mucho la gente de la Lepra Mendocina con el arbitraje que favoreció una vez más a Barraca Central. En Jujuy, Gimnasia le ganó 3-0 Instituto. Alvarado Mar del Plata empató 0-0 con Guillermo Grande de Puerto Madryn en la Primera Nacional. Y Temperley, que no para de ganar desde la llegada de Walter Perazo como técnico anoche a última hora, que ganó 1-0 a Mitre en Santiago del Estero. En la B Metropolitana, lo dicho, Flandria volvió 4-2 a Colegiales. San Telmo puntero, que ganó 3-2 a Los Andes, también puntero Almirante Brown, que ganó 1-0 a San Carlos. En Escalada Talleres, cuando terminaba el partido, le ganó 1-0 al Cabo de Zárate. Fénix, técnico que debuta, en este caso no gana. Debutó el Pepe Castro como técnico de Fénix, perdió 1-0 con Acasuso. El Furgón en Villa Lynch empató 1-1 con el Argentino de Quilmes, también un arbitraje lamentable, en este caso de Juan Pafundi. Armenio le ganó 2-0 a JJ Urquiza. Tristan Suárez empató 0-0 con San Miguel. Se viene la iluminación en cambio de Tristan Suárez en poco tiempo en el Estadio 20 de Octubre. Zacachispas en Soldati perdió 3-0 con Comunicaciones. Decir que Deportivo Español le ganó 2-1 a la Madrid y Tuzengó perdió 2-1 con Doxul. Italiano volvió 4-2 a Alén con 2 golazos, uno de Valentín Rubaldo, el otro de Waldo Blanco. Excursionistas perdió 4-2 con Berazategui. El Hueso Mancini dejó de ser el técnico de Excursionistas. Decir que Gustavo Cisneros, de pésima campaña, dejó de ser el técnico de Milan, que rápidamente arreglaron con Fernando Rizzo. Luján le ganó 3-0 al Deportivo Merlo. En la Primera D, Juventud Unida empató 1-1 con Sportivo Barracas. Cambaceres perdió 3-2 con Muñiz. Puerto Nuevo en Campana empató 1-1 con Manchester. Y Centro Español fue goleado por el equipo sensación, por Claypole. Hoy, Miguel, lunes tenemos Primera Nacional, 21-10, Morón Platense en el Bob Francisco Urbano, el arbitraje de Nazareno Araza, 15:30 por la primera C, San Martín de Bursaco de la Ferrer, en el Boga, el Pito Ezequiel Sassisti, por la primera vez para completar, 15:30, Yupanqui Lugano, en el Juan Carlos Brieva, Nicolás Cresta, Atlas, Argentina de Rosario, en el Ricardo Puga, Martín Molina, y a la hora 21, en San Luis, Esportivo Estudiantes, ante San Sinena, de General Cerri, en el Héctor Odicino, el arbitraje de Nahuel Viñas. Muy bien, el eco del ascenso entonces presentado en Ayer y Hoy. Sí, señor. Un abrazo, hasta mañana. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Está confirmada la formación de Argentinos Junior para hoy? Sí, señor. ¿Cómo forma? Bueno, le cuento al equipo de la Paternal, que es virtualmente el puntero del campeonato. Porque no, es el equipo del presidente. Sí, además, es el equipo del presidente. Va a formar con Lucas Chávez en la valla, Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez, Francis McAllister, Fausto Vera, Matías Romero y Damián Battaglini, Gabriel Auche y Santiago Silva. Cuando arranque el partido, Argentino Junior será exclusivamente el dueño de la punta de la, claro, Superliga. Porque el 0-0 es un punto para... Exactamente. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, vamos a ir a la formación de Defensa y Justicia para que no se enoje el equipo que alguna vez nació celeste y que le cambiaron los colores porque así había que hacerlo para que la compañía de transporte lo bancara. Exacto, lo dirige el técnico Mariano Soso, que estaba bastante complicado porque, bueno, el otro día le ganó a San Lorenzo y logró un poco de aire. Entonces va a ser... Sí, con... me parece que Becasese se vuelve, ¿no? Aparentemente sí, pero lo que pasa es que Becasese tiene una oferta del exterior, del fútbol de Ecuador, más precisamente del Barcelona de Guayaquil. Así que vamos a ver si es eso, se va al fútbol mexicano, pero aquí me parece que no va a dirigir. ¿Mexicano o ecuatoriano? Una oferta tiene el fútbol mexicano y otra del fútbol ecuatoriano, que parece ser la más seria, la del Barcelona de Guayaquil. Barcelona es un club bárbaro. Sí, sí, sí, porque tiene un estadio espectacular. Un estadio fenomenal. Sí, creo que usted estuvo ahí cuando se jugó la Copa América del 93. Bueno, Defensa y Justicia va a alistar a Ezequiel Unzain en la valla, Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Rafael Delgado, Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza, Nelly Cardoso, Fernando Márquez y Nicolás Fernández. Recordamos, el partido empieza a las 19 y el árbitro será Mauro Vigliano. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Ahora sí, con la editorial de Miguel Ángel de Renzi de este domingo en nuestra página de Facebook, que la tituló Fernández Pérez y la octava fortuna. El presidente electo está en México y hoy lunes a las 14 de la Argentina se reúne con el presidente López Obrador. Les vamos a contar el verdadero objetivo del viaje. Alberto Ángel Fernández Pérez nació el 2 de abril de 1959. El país estaba gobernado por Arturo Frondizi después que el abuelo del ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, hiciera un pacto con Perón en el exilio para recibir el apoyo peronista a la fórmula Frondizi y Gómez contra la de Balbín del Castillo en la fractura del radicalismo. En aquellos años, Marcelo Sánchez Oronzo, hijo de un viejo caudillo conservador, observaba la reacción de nuestra regeneración de jóvenes estudiantes secundarios que nos peleábamos fuertemente en defensa de la enseñanza libre unos y el apoyo de la enseñanza laica a otros. Los peronistas mayoritariamente defendíamos la laica y sectores nacionalistas apoyaban la enseñanza libre porque detrás de ella estaba la propia Iglesia Católica. Muchos jóvenes empezamos a hacer política en aquellos años, entre ellos Fernando, y su hermano Juan Manuel Abal Medina, cuando hoy el electo presidente recién nacía. Fernando Abal Medina, en 1966, aparece al frente del grupo Montoneros y muere en William Morris en un tiroteo con la policía de la provincia en 1970. Marcelo Sánchez Orondo, que había dirigido el semanario Azul y Blanco, nos juntaba los días jueves en un puchero que se servía en el entonces llamado Círculo del Plata. Allí concurríamos jóvenes y también veteranos políticos de distintas ideologías, y los provenientes del peronismo cierto día fuimos sorprendidos cuando Marcelo Sánchez Orondo dijo, al presentar al joven Juan Manuel Abal Medina haciendo su biografía nacionalista y diciendo que iba a ser el próximo referente de la juventud peronista. A la salida, después del almuerzo, un compañero que había militado en Tacuara nos dijo que era el hermano del fundador de Montoneros. La mayoría no creyó la aseveración de Sánchez Orondo, un nacionalista de fuerte formación católica, pero que tenía obviamente la información precisa. Juan Manuel Abal Medina terminó siendo el secretario de la juventud peronista, nombrado por el general Perón. En el golpe del 76 se exilió en la Embajada de México en Buenos Aires y de allí partió hacia el exterior. México era gobernado por el PRI y Juan Manuel consiguió vincularse con ese gobierno y llegó a cumplir tareas como funcionario y agente del Estado mexicano. Juan Manuel Abal Medina, cuyo hijo homónimo en nombre y apellido fue el jefe de gabinete de Cristina, abrió un bufete de abogados en el Distrito Federal y un día su vida cambió para siempre. El hombre más rico de México y la octava fortuna mundial, Carlos Slim, lo contrató. La carrera de Juan Manuel fue meteórica y hoy es uno de los principales asesores de negocios de la octava fortuna del mundo. Por su parte, uno de los hijos de Marcelo Sánchez Orondo, aquel que lo había presentado a Juan Manuel en el Círculo del Plata, es hoy obispo canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias del Papa argentino Jorge Bergoglio, que por aquellos años en el Colegio del Salvador discutía fuerte con otros sacerdotes que suscribían a la teoría de la liberación y que leían la revista Cristianismo y Revolución, que tanta influencia tenía en jóvenes de la Iglesia que formaron parte de Montoneros. Todo esto ocurría en la Argentina cuando Alberto Fernández, el presidente electo, recién estaba cursando la primaria. Juan Manuel Abal Medina, el operador en las sombras de la reunión en este 2019, vuelve a sorprendernos con la posibilidad de que el empresario mexicano sea un fuerte inversor en Vaca Muerta y en el área de comunicaciones en la Argentina. El ingeniero Carlos Slim Elú nació en 1940, hijo de libaneses. Su padre fue Julián Slim Haddad y su madre Linda Elú. En 1967 se casó con Suma Andomit, que falleció en 1999, con la que tuvo 6 hijos: Carlos, Marco Antonio, Patricia, Sumán, Vanessa y Joana, y todos los varones trabajan en los grupos empresarios de su padre. La fortuna de Slim supera los 74 mil millones de dólares y la tiene dividida en distintos sectores: comercial, industrial, de infraestructura y construcciones, y por último el más poderoso, el de la energía. Pero las inversiones de este católico y maronita son tan impensadas como variadas. Por ejemplo, tiene el 16% de las acciones del New York Times, es dueño del club de fútbol Real Oviedo de la Liga Española, dueño de toda la telefonía de Austria y es dueño de parte del grupo español Prisa, que en la Argentina es dueño, entre otras cosas, de Radio Continental. Durante el gobierno de Cristina Fernández, compró parte del paquete accionario que estaba en venta de YPF, y esta es la reunión clave en México, más allá de la visita protocolar de Fernández a López Obrador. Mientras tanto, salvo Putin, hasta el momento Fernández recibió el saludo de los primeros ministros de los países europeos, el de los piratas, el del loco Trump y del chino Xi Jinping, que también están interesados en la energía de nuestro país. Aquel joven presentado ese día después de un puchero como futuro secretario de la Juventud Peronista muestra cómo los destinos solo terminan cuando uno concluye su paso terrenal. Marcelo Sánchez Orondo falleció a los 99 años en el 2012, después de haber sido candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires en el 73 y siendo derrotado por Fernando de la Rúa. Cierto día en Gaspar Campos fuimos testigos cuando Balbín cruzó la tapia de la historia, y también otro día cuando llegó acompañado de la Rúa y Perón lo despidió diciéndole dos veces adiós senador, y de la Rúa contestó todavía no general, todavía no. De la Rúa nunca entendió el gesto de agradecimiento de Perón a un Balbín que, estando en condiciones de pedir segunda vuelta a Cámpora, nunca la pidió. En realidad, Sánchez Orondo no era el mejor candidato para ganar la capital, pero Perón lo sostuvo por el trabajo de ese hombre que en azul y blanco se animó a publicar Operación Masacre de Rodolfo Walsh, donde se descubría, por los relatos de Libraga, toda la suerte nefasta de los jubilados de los fusilados de León Suárez. El presidente electo está en México. Lo acompaña Felipe Solá, su vocero Juan Pablo Biondi y su pareja, la misionera Fabiola Yáñez, y desde el 10 de diciembre va a ser la primera dama. A su llegada lo esperaban Ezequiel Sabor, el embajador argentino, y Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario para la América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana. Y en la cabeza del presidente electo da vueltas la octava fortuna del mundo. Este fue el editorial de Miguel Ángel de Renzis de ayer domingo en la página de Renzis Ayer y Hoy en Facebook. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 7 de la mañana, 43 minutos, 21 grados la temperatura. Sígalo a Miguel Ángel de Renzis en Facebook. www.facebook.com/DeRenzisAyerYHoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de DeRenzis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, DeRenzis, Héctor de Lomas. Bueno, como dijo usted, hay que emitir plata, pero hay otra gran fábrica de plata acá que hay que estatizar, que son la energía, los peajes, los hidrocarburos. Hay que estatizar todo, de Renzi, porque esa plata que hoy se la están llevando los buitres tiene que quedar para el Estado, y la única forma de que el Estado pueda salir adelante es recuperando todos sus bienes, todos sus patrimonios. No hay otra, de Renzi. Y si no hace eso Alberto, bueno, vamos a seguir con problemas y vamos a seguir degradando el país y destrozándolo. Chao y gracias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 45 minutos después de las 7 de la mañana. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te llamo Juan de Floresta. Miguel Ángel, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con vos que la emisión de billetes va a ser lo principal. Pero antes que eso, para mí, tendrían que hacer una ley nacional. ¿Una ley? Que el único dinero que se maneja en el territorio argentino es la moneda nacional. No puede ser que tengamos que estar detrás del dólar. Si vos pones una ley que se maneje solamente la moneda nacional, prohibiendo cualquier factura, cualquier escritura, acá no se puede hacer más escritura. Bueno, pero hay países en el mundo que lo han hecho eso. Pero es lo correcto, Miguel Ángel, porque yo estoy diciendo esto en el barrio. En otros lugares del mundo manejar la moneda local y no tenés otra. Hay lugares de Europa donde si vos vas con el dólar te dicen no, queremos euro. Sí, supongo que vas a Brasil y los brasileños tienen dólar. La verdad es que cuando uno tiene un signo monetario, efectivamente, como decís vos, hay que privilegiar ese signo. Alguna vez a Perón le dijeron cuánto valía el dólar y Perón dijo, ¿quién vio un dólar en Argentina? Claro, estoy hablando de la segunda persona. Que yo lo comento acá en el barrio y me dicen, pero si vos tenés que comprar un departamento de 100 mil dólares, ¿cuánta plata tenés que llevar? La misma plata que tenés que llevar vos para comprar dólares para llevársela. ¿Eh? ¿No es así? Es cierto. Acá tiene que haber una ley nacional. Está bueno, ojalá alguna vez hiciera. ¿Sabes cuándo fue el momento? Cuando la convertibilidad. Esa vez, ahí exactamente. Ese momento, cuando se sacaba la convertibilidad, ahí la moneda nacional se acabó. Que circula es el peso. Entonces se va a acabar el negocio de este, compran dólar, venden dólar, que lo estafa el Estado. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La verdad que lo que dice el oyente es cierto, ¿no? Porque nos han obligado a pensar en monedas que no manejamos, y eso es parte de la dependencia. ¿Quién está? Hola, Augusto, buen día. Mire, yo lo que creo que hay que fijar el dólar, una especie de convertibilidad 60 por 1, fijarlo mínimo por un año. Y hay que hablar con los grandes hipermercados, que en realidad son grandes financieras, porque te prestan el dinero convertido en mercadería. Fíjese que está este famoso Viernes Negro que se extiende por una semana, donde la gente va enloquecida a llenar carritos, se llevan 5 rollos de papel, por ejemplo, 3 lavandinas, ¿no es cierto? Cosas que no son de uso cotidiano, pero como lo ponen barato. Para hacer stock. Pero fíjese, si en una semana usted puede bajar los precios 50%, es evidente que lo tiene inflado el 50%. Quiere decir que en realidad lo tiene recargado todo el año. Entonces le prestan la plata convertida en mercadería. Después le cobran el pago mínimo de la tarjeta y no, así pero la aparte gente... ¿Sabe cuál es la otra? Sí. El día que ellos bajan, aunque lo vendan imaginariamente al costo, cobran gran parte de esa venta en efectivo y ellos pagan a 120 días. Pero el negocio verdadero, sí, aparte, pero el negocio que hacen ellos con los bancos es con la tarjeta, porque ahí te están sí. Cobrando un interés, un pago mínimo donde usted sabe que los intereses... Sí, además yo creo que hubo un sistema acá que funcionó en su momento, que fueron las ferias, que justamente se pusieron para abaratar precios, y sí. Que después las ferias que existieron, las pocas que existen, ya no abaratan más precios, venden el precio que venden en cualquier otro lugar, entonces tampoco tiene el sentido cuando los productores están desesperados tratando de colocar mercadería, porque sí. A ellos se la compran a un peso irrisorio y después resulta que la remarcan 10 veces más o 20 veces más. Bueno, hay que darle salida al pequeño productor, ¿no? Mire, acá, por ejemplo, tenemos el mercado fruto y hortícola en Roca Negra, donde era queso era de las madres de Plaza de Mayo, que están la gente del MTD haciendo bloques y ese tipo de emprendimiento. Pero hay un mercado fruto y hortícola en un predio de 4 hectáreas. Ahí se puede armar una feria municipal, no solo de fruti hortícola. Le hemos propuesto varias veces a distintos candidatos, pero es como que no escuchan. Entonces le vamos a dar forma a un proyecto, presentaremos por mesa de entrada, formalmente, y hasta nos atrevemos ahora a llevarlo a la gobernación. Porque a veces desde la base del pueblo surgen ideas, pero como los dirigentes están distraídos en la rosca, ¿no es cierto?, siempre rosquean y después vienen las tradiciones igual, o sea que la rosca no sirve de nada, no entiende que hay que trabajar en la base del pueblo y con el pueblo, para después probablemente ser un candidato conocido por el pueblo. Si no, pasa lo que pasó en Lanús, vio que en las PASO... Bueno, lo saludo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Veteranos de Malvina escoltando y llevando la Virgen de Luján, que estuvo justamente en Puerto Argentino, y llegando al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Después de 35 años volvió la Virgen de Luján, que había servido para ser entronizadas en Malvina. A ver si podemos tomar el audio de la televisión y podemos escuchar lo que se va a decir allí. Están los veteranos de Malvina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tomemos el audio. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A ver. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Cómo se abrazan los excombatientes, eh? ¿Usted estuvo con la Virgencita ya? Estuvimos, es más, él es un sobreviviente del 4 de mayo del bombardeo y fue quien tuvo el honor de pasear la Virgen en peregrinación por la zona de combate después de haber sobrevivido al ataque británico de un bombardeo de bombas de 1000 libras, ¿no? ¿Qué significaba la Virgen en el momento de la guerra cuando sonaban los cañonazos? Protección, encomendarse a la Virgen, a Dios, porque uno sabía que ese momento podía ser el último, pero siempre oramos y rezamos el rosario rodilla tierra junto con todos los compañeros. Yo creo que ella nos protegió a todos. ¿Y ahora que la tienen acá, qué significa? Una emoción tremenda tengo, la verdad que quiero decir muchas cosas y no me salen y tengo muchos... Gracias a la protección de la Virgen sobrevivió al ataque del 4 de mayo de 1982. Él es uno de los testigos. ¿Usted lo traduce directamente al apoyo de la Virgen? Sí, porque cuando yo me entregué a Dios, recé, oré y le pedí. Le pedí morir, pero no de esa manera, tan despacito. Y bueno, me respondió al momento, digamos, en unos minutos me rescataron. Mirá, Roxy, Sergio, lo que significa, yo les hablaba de la emoción, hay lágrimas en los ojos de estos aguerridos ex combatientes, héroes, te decía, ¿no? Se mezcla la sensación de tristeza y admiración que provoca la evocación de los caídos en la guerra. Ellos son sobrevivientes, ¿eh? El sentimiento de patriotismo, por esta causa de las Malvinas, y la religiosidad. La Virgencita, ¿eh? Ahí está, mira lo que provoca en la gente. Y por eso te decía, se mezclan las emociones, hay alegría, hay solemnidad, hay emoción, ¿eh? Se mezclan las risas con las lágrimas, ¿eh? Ahí están los excombatientes con los nietos que llevan remeras con la imagen de la Virgen de Luján, la bandera argentina. Son todos símbolos y muy emocionantes para todos los argentinos. Es imposible no recordar la emoción de aquellos tiempos, sí. Tiempos complicados, pero estos son héroes, son valientes que merecen el agradecimiento, sí, eterno. Y están viviendo un momento muy satisfactorio también. Roxy, Sergio. Julio, nos escuchás, ¿no? ¿Dónde estaba la Virgen? ¿Dónde la tenían los ingleses? en una capilla castrense a 60 allá, kilómetros de Londres, y no se sabía qué había pasado, pero en una publicación se recogió la información de un médico retirado británico que decía, bueno, está ahí en la catedral de... En las afueras de Londres. En la capilla castrense. Entonces la información llegó inmediatamente a la Comisión Episcopal Argentina, y el obispo castrense, el monseñor Olivera, se puso en contacto con su par británico y le dijo, bueno, nosotros la queremos recuperar. Y a ellos les pareció bien, ¿eh? Estaba en la Catedral Castrense Británica de San Miguel y San Jorge, ¿eh? En Aldershot, a 60 kilómetros de Londres. Bueno, acá hay gran emoción. ¿Y dónde va a estar ahora? ¿Dónde la van a llevar? ¿Quedará ahora ahí inmediatamente la van a llevar. Inmediatamente, estaba previsto que llegara ayer, pero hubo un inconveniente con el avión y se postergó 24 horas el traslado. Para ayer estaba prevista una misa en la Basílica de Luján, la iban a llevar en procesión, pero ahora la van a llevar a la Capilla Castrense, la Estela Mari, que está ahí en Retiro, al lado del edificio Libertad, que es la sede del comando en jefe de la Armada. Ahí a las 10 va a haber una misa. Hay que recordar que esta imagen fue restituida formalmente por el obispo castrense británico al argentino, al monseñor Olivera, que está ahí el miércoles, y la ceremonia la presidió el Papa Francisco, que la bendijo, ¿no es cierto? Claro. Está la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, otra vez en Buenos Aires. De Buenos Aires había salido para Puerto Argentino, allí estuvo, y 35 años después regresa con nosotros de la irredenta tierra nacional ocupada por el pirata agresor. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes les enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, que su azul se tiñe el mar. Corazón de por vencido, extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. En dominio la inmortalidad y triunfar. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria.